Estas son las efemérides del día de hoy. ¡Feliz día! A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Oiga, le salió el... Eso es estar el humo de la mascleta. De la polvorada, la mascleta esa. Bueno, 358. Ojo, lo que lo voy a leer. Porque ay, esto lo han intentado por todos los frentes y la gente no aprende. Y es que la gente no aprende porque... Porque han hecho advertencias, como el cuento, se le dijo, se le recomendó, y no, la gente no hace caso. La gente pasó derecho. No, pues a ver, ¿qué te digo? Lo que pasa es que cuando trata de la familia, a veces uno como que pierde el sentido. Pero primero deme respuestas al tema del día. Respuestas, vale, vea, profe, aquí tengo a Juan Carlos, dice: a mis 17, hacía minitecas en discos de mi ciudad, pero un día me llevé una granada de humo rojo del ejército de mi hermano, que estaba en la escuela militar y que la había sacado sin permiso, y le dije a todos que era la bruma de la fiesta. 1988, ¿se pueden imaginar? Ya, bueno, no me hizo mucha gracia, pero bueno. Oiga, pero pensaron que sus seres queridos les pedían ayuda y resultó ser una estafa con inteligencia artificial. Usted que le gusta eso. Un hombre llamado Ruth Carr sonaba igual que su nieto Brandon, así que cuando le dijeron que estaba en la cárcel sin cartera ni móvil y que necesitaba dinero para pagar la fianza, Carr se apresuró a hacer todo lo posible por ayudar. Pues sin duda una sensación de miedo, dijo, que tenemos todos al ayudarle a un familiar. Carr, de 73 años, y su marido, Grant Graves, de 75, corrieron al banco en Regina y retiraron $3,000 canadienses, $2,207 norteamericanos, el máximo diario. Se apresuraron a ir a una segunda sucursal en busca de más dinero, pero el director del banco les hizo pasar a su despacho. Otro cliente había recibido una llamada similar y se había enterado de que la voz... había sido fingida. Recuerda, Carr dijo al banquero que probablemente no era su nieto. Entonces los señores se dieron cuenta que les estaban estafando. Esto pasa mucho cuando le hackean a uno la cuenta. A mí me lo hicieron con el Facebook. Estaban pidiendo que yo estaba no sé en dónde, pero pues oiga, son tan descarados que me la mandaron a mí mismo. Está en no. parte, manda tanto. Y mí mismo les contestó. Usted sabe que les contesté. Mejor no lo decimos porque nos cierran el negocio. Y me tocó sacar un letrero, en las redes sociales que yo no estaba en ningún lado. Que usted no era usted. Y que gracias a Dios estaba bien, Porque te lo ponen un chungo, Que claro, es que juegan con los sentimientos de la gente. Pero mire que, hablando de eso, mi mamá alguna vez recibió una llamada de un supuesto sobrino que casualmente le dieron el mismo nombre de uno de los sobrinos de ella. Pero lo que pasa es que ella habla mucho con él, ¿se me entiende? Sí. Y acababa de hablar con él. Entonces recibe la llamada: tía, vea, es que soy su sobrino y es que estoy aquí en el aeropuerto y me arrestaron y me van a llevar para la cárcel y necesito dinero para darle al policía. Entonces mi mamá, claro, acababa de hablar con el sobrino hacía poco y el novio le había hablado de viaje ni de nada, ninguna cosa. De hecho, él estaba en su trabajo y entonces mi mamá se la pilló. Le dijo: mijo, pues lo siento, que lo lleven. Usted se metió en sus problemas, lléveselo. Que se muera allá en la cárcel. Eso le pasa por portarse mal. Ya, pero sabe una cosa que... Pero claro, porque mi mamá se la pilló. Oiga, pero lo intentan todo el día, ¿eh? Claro, profe. Todo el día te llaman de números desconocidos, números que están reportados, y la claro. gente lo intenta. El otro día llamaron a un conocido a pedir dinero de no sé qué, y le dice, bueno, si me estás llamando del banco, ¿para qué me estás pidiendo los datos si vos los tenés? Claro, totalmente. Y claro, la persona se salió de la ropa, como dice popularmente, les insultó y se acabó la gallardía con que la llamaron y le dijeron viejo y vieja y fue tantas. Claro, se llenó de sentimiento el bandido. Sí, porque lo maltrataron. Claro. Debe ser, no lo dejaron ejercer su profesión bien, profe. Ay, cuando nos lo contó no lo podíamos creer, ¿eh? Increíble. No, hombre. Porque parece, diga, sinceramente, parece que le hicieron inteligencia a uno, ¿eh? Profe, es que, vea, mucha gente dice que en este tipo de truculencias es gente que es cercana a uno. Entonces, que tiene algo de información de uno y eso es lo que aprovechan. Es más, yo creo sospechar quién me hizo la vuelta de los 200 euritos que ya tenía para pagar arriba. 200, profe, del alma. 200 del alma. Ay, Dios santo. ¿En serio, profe? Claro, profe, porque me dio por instalar una aplicación fuera de la Play Store. Una de esas que... De esas de grabar las llamadas telefónicas. Ya. Yeah. Y entonces, como esa es fuera de la Play Store, puede pasar cualquier cosa. Que de hecho la habían quitado de la Play Store, pues posiblemente por eso, por filtración de datos. Y me clonaron la aplicación del banco y hicieron una transferencia y se autorizaron, pues, porque claro, como me llegaba al teléfono el código, pues ellos mismos lo metieron. Y claro, en ese momento mi teléfono se bloqueó. Yo no tuve acceso a mi teléfono, pero por casualidad acababa de hacer una transacción y estaba pendiente de eso. Cuando veo, menos 200 euros. Ahí le cuento, profe. Ay, man, le vieron la cara yo. Y eran de pagar el arriendo, profe. Me tocó decirle al casero, brother, espere unos días más. Porque me jodieron. Me jodieron, claro. Obviamente me tocó ir a poner la denuncia y todo. Pero sí que, amigo, amiga, no instale aplicaciones en su celular, en su móvil, de sitios extraños. Hay que aprender, para que vaya aprendiendo. Bueno, vamos con respuestas, que nos queda ya poco para la trampa. Hágale, profe. Vea, dice el guache. Dice, con mi antigua costilla quisimos diversificar la relación y nos fuimos para una fiesta swinger. A ella la atendieron de inmediato. A mí solo se me acercó un tipo con claras intenciones de intervenirme y me dijo, ¿eres de mente abierta? Yo le respondí que sí, pero de que de cola no. Ay, hombre. Profe, vea, el guache tiene sus días decentes. Ya, bueno, sí. Por acá me dice Marlin, hola, ¿qué tal? Buenos días, un saludo para toda la gente del Café de la Mañana. En cierta oportunidad había un compañero de trabajo que me encantaba y yo fui hasta donde supuestamente él estaba trabajando. Cuando llegué me di cuenta que no trabajaba ahí y que había perdido mi dinerito. ¡Ay, le mintió! Para darme a otra ciudad. ¡Ah! Ay, ¿quién sabe con qué intenciones iba ella? No, pues de pronto de declararse. ¿Ah? ¿Ah? De pronto de declararse, profe. Iba a decir, papi, usted me gusta. Yeah. Y vea. Bueno, nos vamos. He perdido eso. Con más actividad. Otra respuesta más que me queda. Aquí tengo otro. Vale, vea. Manuel Herrera dice, me puse brackets a los 30. Motivada por una chica con la que nos compartíamos corporalmente. La cosa es que esa vaina en la boca era supremamente incómoda. Porque ni hacer un buen cunilingüis podía. El miedo de que algún alambre me la dejara boquinche. Dios mío, ¿dónde saca usted esas cosas? 10:08 a.m, voy a acordarme de un amigo de Harold Correa que sacaba unas cosas rarísimas. 10:08 a.m, este es el café de la mañana. Levántate con el café. El café. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Continúas escuchando el horóscopo de Viviana. Vamos a darle paso al signo de Leo. Los maestros ascendidos dicen para ti, Leo, que estarás en un día fértil. Todo lo que hagas hoy se te podrá convertir en oro. Aprovecha la oportunidad. Seguimos con Virgo. Debes de hacerte una curación interna en ti. Mira muy bien qué es lo que estás haciendo con tu salud. Cuídate, protégete. Esto hará que evites enfermedades a futuro. Continuamos con el signo de Libra. Para Libra, se te piden los maestros ascendidos que escribas todas las buenas ideas, todas las cosas creativas que aparezcan en ti en este momento, las escribas para que luego les puedas dar utilidad. Continuamos con Escorpio. Los maestros ascendidos te hablan del poder de la alegría. Hoy puede ser un día muy alegre y muy positivo para ti y para todas las personas que te rodean. Si quieres saber más de mí, puedes encontrarme a través de www.vivianavalencia.com, en Instagram, @vivivalenciae, y en el WhatsApp 622-2250-36. Gracias. Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. Bueno, ya tenemos 10:23 a.m. Estamos en el café de la mañana. ¿Qué estáis haciendo? A ver, mis amigos que están al volante, que se reporten cómo están las vías, dónde están las carreteras, cómo está el asfalto hoy para esa labor que ustedes tan importante hacen. Y hay una recomendación siempre que yo le hago a la gente. Mire, antes de usted emitir un concepto, escuche bien. Porque del escuchar mal se distorsionan las ideas primarias. Escuche bien para que no tenga ningún tipo de problema en ningún tipo de actividad, porque eso es como escuchar mal, es el inicio de malos entendidos, etcétera, etcétera, ¿no? Ese consejo le doy porque Popeye el marino soy. ¿Se acuerda cuando decía así? Oh, por supuesto, profe. Clásico. De las 4:24 en territorio de la ciudad de Cali, donde en este momento nos amplifican a través de la 96.0. Muchas gracias a la gente que de verdad se preocupó un poco porque estábamos, bueno, no estamos al 100%, pero en lo que fue lunes y martes estábamos bastante afectados de la garganta, y muchísimas gracias a toda la gente que me ha preguntado a lo largo del día cómo sigo. Estoy aquí un poquito mejor, eso sí, siempre frente al cañón, porque esta es nuestra responsabilidad. Lo que tú hagas, hazlo con responsabilidad y te va bien. A los que sí mandaron frutas. Eso sí. Eso no se usa ya, Nicky. Pero hay gente que sí se portó bien. La era de cristal. Mire, así que fruta, eso ya no se usa, Nicky. Aquí no se tiene una confusión. Usted, ¿qué época es, hermano? No, pero sí que hubo gente que se portó bien con usted, profe. Ah, bueno, sí, pero ya fruticas no mandan. Con la llamadita de WhatsApp. Ellas que ni siquiera llaman por normal. Ah, entre otras cosas, yo no recibo llamadas por WhatsApp, que sepa. ¿Cómo? No. Pero usted es muy exclusivo, pues. No. Si no tiene minutos, hágame un comes, porque no sé qué. No, sí, que llaman y cuelgan para que no les devuelva la llamada. Ajá. Pero es que eso. No, pero si no tiene minutos, ¿cómo la hacen? No, pues. Mandé un mensaje, oye, llámame. Pero yo llamaba por WhatsApp porque eso empieza a. Hola, aquí. No tienen internet y entonces. O puede ser que yo esté mal ubicado y eso no se entiende nada. Ya, profe, pero pues... No. A mí que me gusta hablar clarito. Cuando me llaman por internet, no contesto llamada. Más bien yo le devuelvo la llamada. Le digo, sí, ¿quién es? ¿Por qué necesita? Estamos muy radicales, profe. De no, es que se oye horrible. Se oye horrible. Comunicarse con usted va a ser un lío, profe. No, ¿por qué? Cuando llegue el 2025, ¿entonces qué? No, habrá otro sistema que funcione. Pero las llamadas por WhatsApp son fatales. Si las dos personas no están ubicadas en un sitio que tenga buena cobertura, fatales. Entonces se mete a ciertos sitios y ya la señal se pierde. Además estamos hablando de una internet muy, muy frágil. Acá es muy frágil, yo no sé por qué. Hay pueblos que sí, usted tiene razón. Hay pueblos que casi que tiene que salir seguro para que entre la señal. Eso sí, no. Además, qué cosa tan informal llamar por WhatsApp, qué cosa tan informal. Me hizo acordar usted. Oiga, no, pero por lo menos si usted te necesita, en casi una llamada. O como le digo, hágame un cuelgue, llámeme que yo le devuelvo la llamada. Porque entre otras cosas, mire que ha llegado tanto a la informalidad que ya a uno las llamadas en un plan son ilimitadas. Ah, no, sí, claro. Totalmente. Hazte la que no paga IVA, mano, ya está incluido ahí. No, en serio, pero es que, porque al final, o sea, a mí me da fastidio, me quedo fastidiado cuando no le entiendo a la persona y me toca estarle diciendo, ¿cómo? ¿Ah? ¿Qué? ¿Me repite, por favor? Entonces, no. Ay, profe, no, en serio. Muy duro. No, duro, pero es que el fondo me está dando la razón porque se escucha mal. Oye, es así. Sí, profe, pero pues a veces la gente solo lo que tiene es WhatsApp. Bueno, escríbeme y dice, oye, necesito hablar contigo. No tengo minutos, no le dé vergüenza no tener minutos si eso es normal. Pero por WhatsApp, a veces da penita, WhatsApp, profe. Mire, porque las llamadas internacionales por WhatsApp, yo cuando me llaman o yo llamo, procuro decir, voy a estar en un sitio donde tenga buena cobertura. O tengo buenas megas para recibir la llamada. Imagínense que la gente es tan chistoso. ¿Sí? Llaman por WhatsApp y entonces dicen, ¡ay, que me gasto las megas! Llama por WhatsApp, querido. Tampoco hacen de acuerdo. ¿Tú vi o no tú vi? ¡Ay, de por Dios! En eso los gringos son muy claritos. ¿Tú vi o no tú vi? Pero las dos cosas. Mejor vamos con el tema del día, por favor. Pero espera que le iba a comentar, que me hizo acordar de una vez. Más platé, más peta. Escuché, a ver. Vea, profe, había una casa tan pobre. Qué rico. Profe, présteme atención. Había una casa tan pobre, que para que pudieran entrar las llamadas, había que salirse. Pues ya lo dije. Pues por eso. Es que eso no, era pero eso no es de pobreza, eso es de cobertura, hombre. Usted puede ser rico, pero si la cobertura es mala. No, ay, Dios mío, no, profe. No está echando vaina a la gente. Bueno, profe, pero pues son cosas que pasan. Oiga, al menos lo intenté. Bueno, profe, sí, al menos se intentó. Profe, vea, tema del día entonces. La cosa más ridícula y tonta que has hecho a tu edad. Entonces, tengo aquí a Andrés Galindo. Dice... espera que yo había leído uno aquí. Ya le leí. Ah, sí. Este. Íbamos en la camioneta diésel de un primo por carretera. Vaya estupidez. Cuando me dio por adelantarme al señor que aplica el combustible y resulté echándole gasolina. Le metí como 70,000 y eso es bastante líquido en gasolina. Me salió un poco caro el arreglo. Me parece ridículo ver tonto. Bueno, pero profe, por dársela de vivo. Yo saludo a los marines que están escuchando en Madrid. Él está muy bien hoy, sí, gracias. Está mejorando la garganta poco a poco. Puro remedio, doña Fabiola Ortiz, que en paz descanse, me paró rapidito, mijo. Mi madre que me decía, bueno, esto y dos días. Y hágale. Y mire qué curioso, ¿no? Ayer que me tocó salir a hacer unas diligencias, unas vueltitas, unos recaos, como se dice aquí. Sí. Al ayuntamiento, perdón, a un centro cívico y toda esa cuestión. Yo salgo con mi tapaboca. Yo salgo con mi tapaboca por dos razones. Primero porque quiero cuidarme, quiero cuidar a los demás. O sea, cuota de responsabilidad. Eso uno. Dos, porque hace tanto frío que te entra por las fosas nasales, las temperaturas son diferentes y entonces eso es lo que le afecta a uno. Realmente es lo mejor. Entonces, claro, como la gente tiene en la mente enfermedad, etcétera, etcétera, pues mira, la gente lo mira a uno raro, ¿no? Y uno, ¿qué puede hacer? Te miran cabrones. Raro. Te miran raro. ¿Y este qué? ¿Este está enfermo? Ahora, si no me arriman, mejor. Porque claro, son las funciones del tapabocas. Distancia. Yeah. No crea que a mí me da lo mismo. Además, ayer cuando me tocó abordar un autobús, porque con esto de las marchas había retrasos. Estaban retrasados todas las rutas. Eso había un caos normal, digo yo. En una ciudad donde tienes cuatro vías principales, siendo un poco exagerado. Hermano, ese bus se llenó en una parada, habían como 300 personas ahí, es un decir, ¿no? No se lo tomen literal. Había mucha gente, y claro, me veían sentado y todos, ay, ¿este qué? Y yo, siga nomás, déjeme el espacio libre para yo respirar sin problema. Pero bien, profe. Yo utilizo mi tapaboca porque al final los chinos la tienen clara. Toda la vida lo han usado. Enfermos o aliviados. Ellos la tienen clara. Pero se la hizo bien, profe. Entonces, si ellos la tienen clara, ¿por qué nosotros miramos como bicho al que se pone en tapaboca ahora que han liberado? Vete en la vida como quieras, que esto pasó de ser una pandemia a una endemia, y cuídate en tu casa. Haz lo que te dé la gana. Oiga, ya no dan reporte. Pero ese ya, profe. Sigue tumbando gente, ¿eh? No, claro. Por supuesto. Gente que sigue. ¿Y en la mascletada, la gente va con tapaboca o no? Muy poca, realmente. Deberían ir porque esa pólvora es mala, ¿eh? Claro, profe. El humo de la pólvora blanca es mala. Se puede obstruir tranquilamente el aparato respiratorio. Mira, bueno, que eso estaba pensando yo. ¿Tiene usted un temita ahí o tengo tema acá yo? Profe, tengo tema. Le envié un montón de cosas temprano. Sí, profe. Sí, a ver, le digo, vea, que quería hablar. Saludamos a Alexandra Jiménez en La Coruña, que esta no me está escuchando. Muy bien, profe, vea, esta de un hombre. A ver, se la reenvío, profe, para que la tenga allí a mano. Vea, este hombre le han ordenado pagarle 1,000,000,000 de pesos a su expareja por el trabajo doméstico que hizo durante 25 años. Entonces, en España, dice, el caso ha llamado la atención de muchas mujeres que han realizado tareas domésticas no remuneradas en sus propios hogares. Se llama Ivana Moral, una mujer que reclamó una compensación económica por haber cuidado de sus hijos y de su hogar por 25 años. Y dice que cuando decidió divorciarse, se encuentra con que él tiene todo y que ella no tiene nada. Entonces estuvo ella participando en un programa que se llama Despierta Andalucía, donde contó, después de divorciarse de su esposo, que se encontró desvalida y sin nada en sus bolsillos y con la responsabilidad de dos hijas. Entonces dice que el juzgado de primera instancia de Vélez, Málaga, ordenó al marido de Ivana pagarle a su ex esposa un poco más de 204,000 euros, equivalente a 1,026,000,000 de pesos colombianos. Obviamente esto basado pues en el salario mínimo durante todo el matrimonio. Dice ella, me decanté por criar a mis dos hijas, por cuidar de mi marido y porque la casa siempre estuviera impecable. Bueno, pero... Dime. No, yo quedo así como desconcertado por varias razones. La primera, dígame. Cuando ella se casó, hicieron capitulaciones. Es que sabe una cosa, Nick. Que en esa época no se hacía, profe. ¿Cómo? Perdón, ¿cuál época? Esa época no se hacía. ¿Cómo que hace 25 años? Las capitulaciones, oiga, perdóneme. Venga, no, perdone que yo sea atrevido con usted y lo haga quedar en evidencia al aire, pero eso existe desde el derecho romano. Sí, profe, pero aquí la gente se junta porque se enamora. Mercado, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Minga, como dice Leloutier. Y a propósito, usted dijo que presentaba en Bogotá, ¿no? Sí, ya la última gira de despedida, profe. Arrancan en Bogotá. Son muy buenos. Sí. ¿A usted no le gusta Leloutier? No, me encantan, profe. Esa prosa, esa poesía. Tienen formas muy interesantes. Johann Sebastián Mastropiero. Exacto. Es el inspirador de... entonces, algún día esto coloca... Más que son muy largos. Sí, y... toca meterle tijera. No, pero si metes tijera, pierde la esencia. Pierde la esencia. Son muy largos. Pero... ¿Me se manda entonces el bloque solo? No, presentar. tampoco. Porque... Pero bueno, entonces volviendo al tema... cuando la gente se casa, se une, etcétera, además del amor, sí, después del corazón, pues hay que ponerle sentido. En el siglo XXI siguen haciendo las mismas bobadas que creen que porque lo compro yo, entre comillas, no entra del haber social, entra dentro del haber social. Bueno, tiene derecho un cónyuge a un porcentaje. Profe, vea. Ella en todo caso fue a juicio y le dieron su billete. Y además... No, pues es que eso que habría que ver la sentencia, qué fue lo que pidió y cómo lo pidió. Y también a ver qué tipo de abogado tuvo el personaje este, porque perdón que te lo diga así abiertamente. Eso no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. Si te defienden mal o no te defienden, pues te la meten toda. Siempre será igual. En todas partes. Ya. Bueno, en todo caso ella consiguió eso. Y fuera de eso también, el esposo tiene la obligación de pagarle una pensión, mensualidad equivalente a 444 euros al mes. Y entre 356 y 533 euros a sus dos hijas durante los próximos 2 años. No, o sea que esa señora es como Barbie. Pues es que como que sí, se divorció. Se la demanda fue, se le llevó hasta el caballo. Bueno, profe, la demanda se puso en el 2020 y se puso meses después de haberse divorciado. Ya, bueno, sería bueno, de verdad. Voy a ver si puedo averiguar esa sentencia para leerla. No, en serio, Yo creo que tiene... ¿Aconsejar a los hombres que no se dejen clavar? No. ¿Entonces? No, es que llama la atención la manera, seguramente, como la presentaron y qué pedían y qué argumentos. No, mi interés totalmente en mí es jurídico. ¿Quién se dejó clavar? ¿El problema de cuál? Muchos se dejan clavar y ni siquiera preguntan. 10:39, tema del día, 2 respuestas porque me voy con canción. Hágale, profe, vea. Dice aquí... A ver, espera un segundo. Cristian, en ridículo quedé cuando le propuse a mi pareja que hiciéramos un trío, con tan mala suerte que ellas dos se enamoraron. Me quedé sin novia, pero con bonitos recuerdos. Ah, no, pero bueno, tico, ese Cristian no se sienta ridículo. ¿Sabe por qué? Porque eso es casi muy habitual, ¿eh? Me ría. Es en serio. En serio, muchos que experimentan lo de los tríos, esto termina torcido con un cacho por algún lado, ¿eh? Ya. Sí. Experimentando nuevos sonidos. Eso es más normal de lo que usted cree, ¿eh? Ya. Pero vea, aquí tengo a otro. Dentro de la normalidad, ¿no? Tengo a... Porque supone que cuando tú te pones de acuerdo con tu pareja para hacer un trío, o un cuarteto, o un quinteto, o un todo, todos apaguen la luz... Y pongan un bombillito nomás, cualquier, como usted le quiera llamar. Sí. Se supone que termina ahí y chao. El problema es cuando gusta la cosa y entonces buscan repetis. Y en el repetis, pues lleva la misma persona y ya eso se va dañando. Estuve leyendo hace poco una crónica, un informe sobre ese tema, el riesgo de un trío si es realmente que no tiene la mente abierta. Porque es que, claro, el que tiene la mente abierta por naturaleza le da igual, 8 que 80. Pero el que quiere experimentar y no tiene esa visión, empieza a comparar en el hecho y después, ¿Y sabe qué es lo más curioso? Usted no lo va a creer lo que decía el estudio. Terminan más, no él yéndose con la tercera invitada, sino ella quedándose con la tercera invitada. Ay, no. Es un dato contundente, Ojo con tu pareja, no te pongas a jugar, que juega con candela. Peligro. Peligro. 10 de la mañana, 41 minutos. 4 de la mañana, 42 ya. En la ciudad de Cali, en la 96.0 Oriente Estéreo, donde nos escuchan. Venimos con un par de canciones y regresamos con el tema del día y otras cositas más en el café de la mañana. No te despegues, tómate un sorbito del café. Acompáñanos. Que hoy es jueves, ¿qué quieres escuchar? Envíanos un mensaje. Eso. Participa con nosotros, que somos los que te acompañamos en el tiempo del trabajo. Levántate con el café. El café. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Ritmos latinos y electrónicos se unieron para enlazar el merengue, la canción que presentaron el productor y DJ estadounidense Marshmello y el cantante colombiano Manuel Turizo. Según el medio Meridiano, el merengue es una fusión entre el tradicional ritmo latino y sonidos electrónicos. Agrega que la colaboración es un homenaje al sonido del merengue electrónico de la década del 2000 y se estrenó junto al video oficial del tema, en el que se ve a Marshmello con su icónico casco blanco que simula a un malvavisco. El video fue dirigido por Charlie Pross y Sandy Black Moody y se presenta tras el éxito de Turizo con La Bachata, que estuvo en el top 50 de Spotify 31 semanas, llegando al tercer puesto con más de 969 millones de retransmisiones de audio y 403 millones de visualizaciones. Mientras, en la lista de top 10 de Latin Airplay Billboard, La Bachata y Éxtasis ocupan el segundo y octavo lugar respectivamente. Música nueva, música de estreno con Marshmello, Manuel Turizo, El Merengue. Salud, muchachos, por esa mujer. Estoy cansado de... Eso es malísimo. Éxito total, profe, en discotecas, ¿dónde? Profe. No, pero venga, eso es más aburridor. Además, copian una mala copia de lo que Omega hizo hace años. Sí, profe, pero pues... Por eso los merengueros se dedicaron a recoger los frutos de su buen producto, que será perenne para algunos que no entienden la vida. Pero esto no es nada, esto... Es tan sintético y tan robótico que ya ni se les entiende. Lo siento, profe. Ya se están, profe, pasando tres pueblos con ese autotune. Lo siento, profe. Son los nuevos sonidos del 2023, profe. Chatarra, ¿no? Me lo siento por ustedes que tienen oído de astilleros. Ah, bueno, ustedes no sabrán que es un astillero, ¿no? Profe, de por Dios. No, la verdad, las cosas hay que decirlas. Mantengamos la forma, profe. Cada vez música basura, esto que acaba de sonar, profe, es que lo veré. Es lo que yo digo, mire, una música que la hacen en 5 minutos, sí. que hay que sacar porque la empresa lo exige, porque la empresa lo exige, una canción semanal, eso no hay calidad. No hay calidad, hay basura. Perdóneme que yo sé que algunos se pueden molestar, se pueden incomodar, pero pues me da lo mismo, porque al final son criterios y son conceptos de cada cual. ¿Cómo? Profe, pero lo veré. ¿Cómo pueden decir que esto? Es que, preventico, siga defendiendo, yo le pongo la diferencia. Lo veré poniendo estas canciones. Ah, no, un momentico. En la discoteca. Un momentico. ¡Ay, Freddy! ¿Me pones la canción de Turizo? Ay, mamito, ya mismo. Lo que yo estoy diciendo es mi concepto. Error que cometen los DJ. A propósito, es el día de los DJ, ¿no? Sí, señor. El día del DJ. Para día internacional los, del DJ. Que se llaman DJ. ¿Qué se llaman? No, pues que. ¿Qué se hacen? Sí, entonces me tengo que me salto aquí la canción, pero ya. Tranquilo. Ya. Entonces, feliz día para todos. Ajá. Que nos dejen trabajar, hombre. Porque no hay cosa más aburridora que el dueño de la discoteca se crea DJ. Vos tenés la sala llena. Todo el mundo chinta, oye, ponete un no sé qué. Ponete a no sé qué. Ponte a la chimbala, no sé qué. Y, pero, ay, pero ¿dónde cabe esto? Si esto está lleno. La gente bebiendo. Y el otro. No, eso no es que venga pinche usted, hermano. Que de verdad se pasan. También que son los dueños del negocio, pero no dejen trabajar. O es que o nosotros vamos a administrar la barra. No. Hay un dicho que dice zapatero a tu zapato. Entonces, por ejemplo, le voy a decir que es que el tico, es que como me faltó una canción acá. Sigue defendiendo su bachata sintética, su merengue sintético. Pero coloca la música, llega a la discoteca y coloca la discoteca, coloca las canciones de acuerdo a su gusto. No, uno está. Bueno, primero que entiendan que el DJ no es una rocola. Sí. Porque la gente va ahí, oye, ponme Aguas Sucias. De los pastorcitos mentirosos. Y uno queda así como gringo, ¿y eso qué es? ¡No lo he escuchado! Y uno coloca eso, nunca lo he escuchado, porque es que la gente quiere ir a bailar lo que oye en su casa. Exacto. Entonces, cuando vaya a bailar lo que le pongan. Claro. ¿Sí? No, está bien que, como me pasó en Pamplona, ¿sí? Señoríamos, señor, con qué respeto, con qué reconocimiento al trabajo que se estaba haciendo, me dijo, todo está muy bien, yo sé que usted ya tiene su regreta organizada, pero usted podría ser tan amable y me coloca tal canción, y yo veo que la canción no desentona, le digo yo, con muchísimo gusto, y efectivamente se la coloqué, yo le coloco la música a la gente, pero es que a veces uno tiene una línea. Porque hay algo que se llama leer la pista, que los muchachos no saben. Entonces van y ponen ahí lo que les gusta, y se meten unas, ¿cómo es? Soca. Se encierran en su soca ahí. Sí. Y la pista vacía. Los mismos cuatro gatos que gritan. ¡Ah! Entonces, no, de verdad. Es que todos nos tiramos el oficio, Nos lo tiramos. Lo tiramos porque al final lo que es la buena idea termina mal. Mire, por ejemplo, le voy a colocar este para darle un poquito donde usted mire, para que mire la diferencia. Escuche esto. Hágale. Oye, pausa. Caos. Me quedo dando vueltas en mi habitación. Me encuentro solo con mi televisión. Me encuentro grande hasta mi colchón. Y va sufriendo mi corazón. Yo busco un refugio pero no encontré. Porque mujer nunca te olvidé. Pero qué pena da mi situación, está sufriendo mi corazón. 24K Promotions.es. Porque tú no estás pa' mí. Yo sé que tú no estás pa' mí. Lloro porque tú no estás pa' mí. Sufro porque tú no estás pa' mí. Lloro porque tú no estás pa' mí. A ver, no hay diferencia en la base con lo que hizo Turizo, pero es que no tiene tanto autotune Omega que se le entiende. Es que este par de personajes, ¿cómo se llama? El Chontaduro y el, ¿cómo es que llaman los que están? ¿El Masmelo? Turizo y Marshmello. Por eso, el Masmelo ese no se les entiende. Entonces, no, pero pues... No, porque digo, no, y usted tiene toda la razón, seguramente en la discoteca la gente lo pedirá, claro, y se les va a colocar, porque al fin y al cabo uno no va a pinchar para el gusto de uno, sino para mantener el ambiente, y si le piden una canción con respeto, pues uno la coloca, ni más faltaba. Mire, todo esto, que es como un virus que tiene uno en el disco duro, pues lo tiene que tener, porque si no, pues está jodido. Usted no le puede decir al que está en el casete, no, es que ese no lo tengo porque a mí no me gusta, eso no vale. Claro, eso no tiene nada que ver. Pero entonces, de verdad, esto cada día está peor. Por eso, me pareció muy bonito, independiente de que sean, que, bueno, porque ahora les han dicho de todo a las dos colombianas, a Shakira y a Karol G, les han dicho resentidas, bueno, todos les han dicho, pero si usted revisa la canción, tiene unas cositas que son chéveres, tiene un arreglo bueno, se les entiende la voz a ellas, a mí me parece una producción bonita. O usted, que es especialista en música moderna, ¿no le parece una producción bonita? No, está bien. Pero frente a esto que acabamos de escuchar, es que no, se nos tiró a la mañana, el Masmelo ese Marshmello. Masmelo, usted dijo que tenía la casa con un Masmelo. Sí. Bueno, ¿qué se pone? ¿Un turbante o qué? No, profe, ese es el icono de él. Así se identifica él. Masmelo. Marshmello, claro. Ay, hombre, quiero que la zona del Pacífico salga Mr. Chontaduro. ¡Hombre! ¡Un minuto! ¡Ojo que! ¡Hombre, mi chantado! ¡Ojo que este DJ hace parte de la DJ Magazine, profe! No, pues sí. ¿Cómo vea? Y le explico un poquito. DJ Bandeja Paisa. ¡Profe! ¡Profe, venga, le explico! ¡Profe, venga, le explico! No prefiero quedarme ignorante. No, espérale, señor, vea. Hay una revista que se llama la DJ Magazine, y ellos mensualmente sacan el listado de los 100 DJs más importantes del mundo. Uh-huh. Y Marshmello, o sea, y esto se refiere a los 100 que están facturando, ¿no? Valga la pena aclarar, ¿no? Entonces son desde el que más cobra, que es el número uno, obviamente, que es Martin Garrix, hasta Marshmello, que es el número 26 de los 100 DJs que más facturan en el mundo, profe. Ya. Número 26 del mundo, profe. No es cualquier gato. Es que, ¿sabe una cosa? Dígamelo. No, modelo, sí. Bueno, profe. Más contadero. Bueno, Marshmello es un DJ importante, profe. No es cualquier gato. Pues sí, papi, pero que haga algo que valga la pena. Bueno, pero pues... Tenemos mucho material para perderlo con el Masmelo. Lo veré. El juego lento. Es más, le voy a hacer la versión extendida para que la tenga ahí para... No, gracias. Fin de semana. Prefiero vivir. Ay, profe. A ver. Pero venga. Tenemos a poner música, dígale. Ay, de por Dios, pues que usted también me pone esos temas. No, pues sí, yo estoy hablando. Es mi opinión, ¿no? Entre otras cosas, no tiene nada que ver. La opinión del señor Corte no compromete el programa. Ni a la empresa. Ay, de por Dios. No. A ver, siga hablando de Masmelo, pues. Profe, venga, no, ya, ese era el datico importante de Masmelo. Número 26. ¿Más chocolatina? En la DJ Magazine. ¿Ah? ¿Más chocolatina sigue ahora? No, profe, vea, tengo musiquita de Notorious B.I.G., que falleció un día como hoy, le dieron plomitis aguda, y tengo también musiquita más adelante de Diego Torres, profe, que también está de cumple hoy. El chiquitico. El chiquitico este. Que está ¿cuál? Casado con colombiana. Con la grandota. Sí, señor. Así es la vida, así es el dinero. ¡Oh, se la pones hace 4 minutos! Déjeme colocarme música, me que lo muchachos. Hágale, pues, dele, pues. El café sabe mejor. Pruébalo.